Debido a que la casa de Ruth y su madre era muy pequeña, ellas le ofrecieron a María y José poder dormir en un galpón. La pareja, sin embargo, estaba muy agradecida. Antes de acostarse, compartieron un poco de pan con higo y algo de leche de cabra que Ruth les ofreció. Después, se fueron a descansar. Al entrar al galpón, José le dijo al burro que estuviera atento a cualquier cosa. Enseguida José cerró la puerta improvisada y ambos se acomodaron en el interior. Al ratito vieron que había una araña. José entonces intentó matarla con su palo, pero María le dijo amablemente: «Déjala, pobrecita, yo no le tengo miedo y además ella estuvo aquí antes que nosotros». Después, José le dio un beso de las buenas noches e hizo lo mismo con su panza, que se veía cada vez más grande, porque sabía que el niño pronto nacería. Sucedió que en aquella noche comenzó a soplar un viento muy fuerte. Afuera se sentía como silbaba cuando chocaba en las paredes y en los árboles. José, que estaba muy cansado, ni se enteró de lo que estaba pasando. Pero el viento comenzó a dar justo donde estaba María. Pero como ella no quería despertar a su marido, trató de acomodarse cerca de él para buscar calor, aunque de igual manera le seguía dando tanto frío que no podía dormirse. Ella entonces se puso a pensar: «¿Cómo puedo hacer para dormir con este frío?». Sin embargo, de a poco comenzó a sentir que el viento era cada vez menos sobre su cara, y a medida que pasaban los minutos menos, hasta que ya ningún viento daba sobre su rostro. Era muy extraño nuevamente lo que estaba sucediendo, porque si bien ya no sentía frío y no entraba viento, sentía que afuera la ventolera era más fuerte que antes. Cuando en la mañana María despertó, pudo darse cuenta lo que había ocurrido. Descubrió que en la puerta había una tupida telaraña justo sobre la rendija por la que pasaba aquel frío viento en las primeras horas de la noche. Fue entonces que reconoció y se dio cuenta que quien había hecho eso era la araña que vieron al entrar al galpón por la noche. Aunque no la volvieron a ver nunca más, el animalito estaba escondido en una grieta y, llena de satisfacción, vio cuando María y José salieron de allí. Desataron el burro, saludaron a Ruth y a su madre y continuaron su viaje hacia Belén.